tenían en los alfabil una de Romer. Y a los dos nos encantaba el cine francés. No importaba que al día siguiente hubiera examen. Era lunes, llovía, entramos en un café. Yo quería escribir un guión de arte y ensayo en el que la protagonista fueras tú. Caminando hacia el metro en silencio, busqué tu mano. A lo lejos sonaba discreto un acordeón. Y en una puesta de sol buscamos